Alcanzamos la una del mediodía, escuchaban esas señales horarias y entramos ya prácticamente en la recta final de la mañana. Hemos estado, como cada viernes, informándoles de las diferentes actividades e iniciativas que se van a desarrollar durante este fin de semana. Nos hemos centrado, por ejemplo, en el flamenco, con el regreso de esas sesiones del concurso de arte flamenco a la Peña de nuestra localidad. Hemos hablado también de las exposiciones que van a poder visitar en nuestra población durante, bueno, pues precisamente estos días y este fin de semana en particular, exposición como la de Eduardo Calvo en el San Juan de Letrán, o también la exposición de Estefanía Hernández, que podemos ver en el convento. Es otro de los asuntos que no con protagonistas, pero sí queremos reseñarle igualmente. Además de recoger, bueno, pues el resto de actos que se van a desarrollar en el municipio, tales como, por ejemplo, ese Vía Crucis, que tendrá lugar en la jornada de hoy con salida a las 9 desde la Ermita del Jesús, Vía Crucis de Hermandades, presidido por la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Son algunos de los datos que se enmarcan dentro de lo que es la agenda cultural y de ocio de cara al fin de semana, y vamos a quedarnos también con otra cita más. Una cita más que llega por parte de un colectivo. La Asociación de Personas Afectadas con Cáncer y Familiares, Dame Tu Mano, ha organizado un desfile de tocados y complementos y trajes flamencas que se va a desarrollar precisamente la jornada de mañana sábado en la zona del Centro Tecnológico, en el vivero de empresas de la Fundación MOVE. Será a partir de las 9 de la noche. Es un tema este que vamos a abordar a continuación con la tesorera del colectivo, con Toñi Salas, que nos acompaña a través del hilo telefónico. Toñi, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, se trata de una iniciativa organizada por el colectivo de reciente creación Dame Tu Mano, una asociación de la que ya hemos hablado aquí en la sintonía de la mañana. Tuviste un momento para presentaros, para hablar también de los proyectos que estáis ejecutando. Y no sé si esta, Toñi, es la primera iniciativa que organizáis de cara al público, ¿no? Me refiero, con el objeto de recaudar fondos. No sé si es la primera actividad que organizáis como tal o ya ha habido otras. Mira, sí, Rocío, como tú dices, es la primera vez que se hace el evento de desfile para la asociación. Sí, es verdad que hemos realizado una cena benéfica, la cual se obtuvo bastante aforo de público y recaudación, y luego también hicimos varias actividades del Día de los Enamorados y el Día Mundial del Cáncer. También fueron muy buenas aceptaciones, muy buenas aportaciones las que tuvimos esos dos días, y este es como el segundo acto benéfico que hacemos para la asociación. Esto viene porque yo todos los años presento mi colección sin ánimo de lucro ninguno, y la gente va a ver mi colección gratuitamente. Este año, al pertenecer a la asociación y a ser algo nuevo y algo que nos perjudica a todos, que en fin, algún día te hará falta, pues pensamos de que el beneficio del desfile fuera destinado a la asociación, y de esta manera hacer otro acto benéfico para ayudar a todas las personas de nuestra localidad que están pasándolo mal en este momento y en un futuro. Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿La recaudación obtenida irá destinada a algún proyecto en particular que podamos anunciar o en definitiva? En definitiva va todo lo que es la asociación, acaba de formarse, como bien sabemos, y tiene muy pocos fondos. El dinero ahora mismo se está destinando solamente a reservarlo para cuando viene una familia que por H por B no tiene dinero para desplazarse a ponerse un tratamiento, para hospedarse en un sitio, por ejemplo Córdoba, Málaga, y no tienen un sitio para pagar, tienen que estar allí a lo mejor un mes o dos meses pagando un alquiler de un alquiler de un piso para estar poniendo ese tratamiento, pues se le puede ayudar. Siempre con un previo estudio de que la capacidad económica de esa familia sea necesario. O sea, entonces, para esa ayuda tenemos a los asuntos sociales y ayuntamientos que nos ayudan, porque nosotros no somos nadie de decidir a quién puede ir destinado el dinero y a quién no. O sea que en principio Perdona Rocío, que se me olvida, tenemos también un proyecto que es a ver si podemos llegar a tener un dinerillo para comprar un furgón en el que las personas que tienen que ir, por ejemplo, a Jerez o a Villamartín o a Cádiz a ponerse tratamiento, que tienen que ir recorriendo los pueblos, tienen que ir de Ubrique, Parado del Rey, El Bosque, hasta llegar a Jerez, luego esperar que el último termine el tratamiento y volver con el tratamiento puesto. Entonces también queríamos como a ver si se reunía dinero para esas personas así, que tuvieran un vehículo que sale de Ubrique y llega al destino y vuelve a Ubrique, y no tiene que ir haciendo correo por todos los pueblos. O sea que Son varios proyectos que hay ahora mismo para poder ayudar a mucha gente. Sí. En principio tenéis esos proyectos en mente, pero claro, hace falta financiación, y toda esa financiación que obtengáis a través de actividades tales como esta, ese desfile de complemento de este sábado, pues irán destinados a una bolsa de reserva, ¿no? Se puede decir, así, para después poder sufragar proyectos. Hay una cuenta bancaria que precisamente ayer tuvimos la información de que ya tenemos los estatutos y demás y ya la podemos formalizar. Y en esa cuenta bancaria se puede hacer de socios para destinar una aportación económica. No hay una cantidad mínima ni una cantidad máxima, cada persona, un euro cuenta, ¿me entiendes? Un euro de 50 personas es mucho dinero. Bueno, pues una cuenta bancaria que está abierta, ¿en qué entidad, por cierto? Porque claro, no vamos a poner el número aquí, que es complicado. Está en el BBVA. Y allí yo imagino que cualquier persona que esté interesada en colaborar acude hasta el BBVA y dice, pues la cuenta de la Asociación Dame Tu Mano. Y Dame Tu Mano y ya está. Vale. Bueno, pues eso por un lado. Nosotros queremos informar también de ese desfile de tocados y complementos. Como decía, bueno, pues desde Perfumería y Complementos NOA se lleva organizando esta actividad durante los últimos años y se realiza ahora con ese fin social. De hecho, tiene un coste a la entrada de 7 euros, que se puede conseguir, ¿dónde? En Perfumería NOA. Allí pueden adquirir las entradas. Sí. Y bueno, los 7 euros va incluido un euro de ellos a una consumición que se va a ofrecer allí una vez finalizado el desfile y por cierto también una actuación flamenca que hay a cargo de José Carlos Marchante López, que también va a colaborar haciendo dos pases de baile flamenco para hacer más amenizada la gala también. Bueno, pues Después de todo ello, se va a ofrecer una consumición gratis con la entrada. De momento, ¿cómo marcha esa venta de entradas? Pues mira, la verdad que bastante bien. Pensábamos que con el hecho de tenerse que desplazar la gente hasta Moves iba a ser menos afluencia, pero a la hora que estamos llevamos alrededor de unas 150 o 180 vendidas, que no las hemos contado hoy. Pues un buen número de entradas entonces. El aforo más o menos es de 200 personas. Así que casi que está cubierto el aforo. En cualquier caso, todavía quedan entradas libres. Si están interesados en acudir a ese desfile o si simplemente quieren colaborar, pues imagino que habrá una fila cero, ¿no? Sí, siempre hay una fila cero, que también decir que hay gente que ha colaborado de esa manera. Al igual que pasó con la gala benéfica también que hizo el pase de carnaval en la Escuela Redonda, también se hizo esa fila cero que al final se cubrió, pero hubo mucha gente que hizo su aportación así. Claro, recordemos que este año la segunda gala benéfica de las agrupaciones del Carnaval de Ubrique iba destinada a los dos colectivos nuevos que se han creado. Precisamente hemos hablado también nosotros en la mañana de hoy con uno de ellos, con Vamos Juntos, que es esa otra asociación, y con la asociación Dame Tu Mano, eran los destinatarios de esa gala benéfica del Carnaval. Vamos con lo que vamos a poder ver precisamente en el desfile, que todavía no lo hemos comentado, desfile de tocados, complementos y de trajes de flamenca. Cuéntanos. Mira, pues mira, yo mi colección siempre la presento, yo voy a presentar este año la más grande porque siempre han sido de 60 a 70 tocados y este año pues hemos hecho alrededor de 105 tocados. El tocado va enfocado desde la persona más cercana a la ceremonia, como son madrinas, hermanas de los novios o acompañantes más cercanos, hasta lo que son las niñas de una sarra, las novias, todos los invitados, y va a celebrarse, el desarrollo es desde lo más cercano hasta lo más lejano de la celebración. Luego tenemos la colaboración de la diseñadora de flamenca Ana Gómez Vivas, que ella es de Ronda, pertenece a la Asociación del Cáncer de Ronda, y nos pidió que cuando hiciéramos algún acto, pues que contáramos con ella. Entonces, al desarrollar este acto, contamos con ella y ella mañana va a estar en el desfile y está encantada de colaborar. Esos trajes de flamenca luego van a estar en venta aquí en Tocados y Complementos NOA. O sea que en realidad vamos a poder ver tocados para ocasiones especiales y luego además también, por otro lado, trajes de flamenca. Ella también va a traer una pequeña colección de unos 6 o 7 trajes de madrina y fiesta, que también son pues elaborados por ella, hechos a medida, con tejidos especiales, y igual que el tocado, pues se te hace personalizado y en los tejidos que tú quieras. ¿Y hay tocados para los trajes de flamenca? Sí, también decir que se ha elaborado para toda la colección de Ana Gómez. Cada traje lleva su tocado de flamenca, su pendiente elaborado también en perfumería NOA, a juego. Y esto pues empezó a llevarse hace casi 2 años y ahora pues como que se ha hecho tradición. Creo que ha echado un poco al lado las flores de flamenca, aunque siempre las flores de flamenca están presentes. Ha venido a relegar, ¿no?, a dejar en un segundo plano las flores propias por un tocado, ¿no?, que es lo por que un tocado. La verdad es que te pones un tocado y cambia el vestido y cambia tu cara, cambia todo, o yo lo veo así. Bueno, pues 105 tocados, más trajes de flamenca, más trajes también de fiesta, todo eso es lo que vamos a poder ver en ese desfile este sábado a partir de las 9 de la noche, donde se contará además también con la actuación al baile de José Carlos Marchante, me decías. Sí. Y los asistentes podrán también, bueno, pues degustar una consumición que se va a ofrecer. También agradecer, sí, Rocío, al Centro Mover, al director, al gerente de allí, a Javier Gallego, por la colaboración que ha tenido, por la prestación de su persona, porque nos ayuda muchísimo. Nos han hecho aquello lo más ameno posible para la instalación, para que todo salga bien. Y también a Eurosonido Dubrique, a Miguel, que también ha hecho su aportación con la música y la organización de aquello. Pues sobre todo no olviden que el coste de esa entrada, con valor de 7 euros, irá destinado a la financiación de los proyectos que está llevando a cabo la Asociación de Personas Afectadas con Cáncer y Familiares, Dame Tu Mano, en concreto para asistir a aquellos enfermos de cáncer que tengan, bueno, o que carezcan, ¿no?, de recursos económicos. No vamos a quedar con toda esta información que nos ha ofrecido Toñi Sala, secretaria de Dame Tu Mano. Toñi, no sé si quieres comentar algo más para terminar, invitar a los Nada ciudadanos más. A que acudan. Muchas gracias, Rocío. Decir que aún quedan entradas, que aquellos que no se hayan enterado todavía quedan algunas, ¿vale? Y si no, mañana por la tarde, pues Perfumería NOA está cerrado, pero nos llevaremos las entradas que queden allí al evento y allí podrán adquirir las que queden. Ojalá no quede ninguna. Si queda alguna, pues allí estarán. Muy bien, pues con esa última invitación nos vamos a quedar. Toñi Sala, gracias por estar con nosotros en la mañana. Muchas gracias, buenas tardes. 1:13, una breve pausa publicitaria y enseguida la despedida con el avance de Tiempo de Deportes.